last cigarette of Christ. Lundi 19 juin 2017. Lunes 19 de junio de 2017. Acéfalos y bicéfalas en la deriva de los continentes. Manuel Montero, Anel Mendoza. Preámbulo, lluvia de ideas. Haré esta narración excitada por tu mirada. Actualmente estoy delirando con la idea del hombre acéfalo. Tus dibujos son determinantes en este proceso. Aquel que se corta la cabeza adrede, el que desea y busca la sin razón, ya sea para dejar salir un torrente de delirio de sí, o bien para lamer un clítoris. El que es adicto a perderse a voluntad, a la vez la mujer bicéfala, ella es la que mantiene y alimenta dos cabezas devoradoras. Una es la mentira y la otra es la verdad, y con ellas ejerce dominio sobre los salvajes. Las cabezas se parecen. En ambas los rasgos se escapan, ambas son asimétricas. El acéfalo piensa con la piel. Antes de que se le borrara la cabeza, sentía vergüenza de su cuerpo. Sentía vergüenza de las sensaciones y los olores de su cuerpo. El sexo es la espalda contra la opresión. Se dio cuenta de su oscuro agujero y comenzó a estimularlo así, abrió las pupilas tan grandes, que rebasaron el límite de los ojos y el diámetro de la cabeza. Desde ese día se le agudizó el olfato y el olor a sangre comenzó a gustarle tanto como el olor a sexo. La bicéfala tiene torcido el cuerpo. Es como un animal cuya estructura no cobra nunca ningún rasgo de normalidad. Con los músculos tensos, las dos cabezas se mueven en un vaivén autónomo. Ella no las controla. De hecho, ella no controla ninguna parte de su cuerpo. Es más bien su cuerpo una jaula que desquiciadamente se tambalea sin motivo aparente a manera de espasmos. El lenguaje es otra de las particularidades de la Fata Morgana. Articula palabras con mucha dificultad mientras sacude las dos cabezas. Es casi un triunfo que articule una frase. Es difícil seguirla. La mano derecha la tiene torcida y continuamente apretada. La mano izquierda, en cambio, es como un colibrí. I think about sex every day, from time to time. I live in a society where bodies is a forbidden thing. Here sex is a violence against the feeling of oppression. Mr. Montero, at this moment of my existence, I am able to open my holes. I actually do it. I start with my pupillas, then the rest. I'm exploring the limits of my pleasure. I feel my body as a plastic machine that lubricates itself rhythmically. I need you to imagine. I also love joy and openness produced by smoking weed. I am a student of reality. I touch persons. Instant by instant, I am trying to catch my thoughts, but my thoughts are no empty. They have a body. They are over me, on me, fucking me. They are spreading my asshole, wide open, there is room enough for the how. Sex is transparent. I can be witness of that sexual transparency in me. You cannot represent that transparency and that sound and that elastic surface and that abyss with any drawing. There is not any picture you paint or you count. Philosophy is an impossible science. It is tied up by words. Metaphor is my favorite path to look for that ancient home. Diálogo en las sombras del zoo de la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Yo quedé contento de tener un interlocutor en ti. Las ideas se estructuran mejor. Pues eso. Gracias. Hagamos algo más. Así, aquí el lenguaje es tú y yo, con mucho gusto. La producción de material teórico es muy gozosa, cuando se hace como uno quiere, claro. Un cadáver exquisito, como lo veas. Y luego lo publicamos en alguna revista. Podemos hacer antes una lluvia de ideas. La dimensión performática será la plataforma de trabajo, una dimensión que rebasa la representación haciendo que el acto cobre vigencia sobre el pensamiento. Bien. Me gusta la idea de la descefalización. La deriva de los continentes. Luchar contra cuatro tipos de ataque. El de la neurosis, el de la megalomanía, el de la psicosis, el de la paranoia. Acefalópodo. En cuanto a la neurosis y a la megalomanía, ninguno de los dos sirven a la creación de mundos, no así con la psicosis y la paranoia, ambos manantiales de mundos. Por cierto, ¿Cuántas cabezas tiene el paranoico? ¿Cuántas cabezas el psicótico? ¿Cuántas cabezas el esquizofrénico? La esquizofrenia, contingencia planeada, fuga, tormento emancipador continuo, con su superestructura múltiple, rizomática, inseparable del delirio, donde mide el mundo lo mismo que el horizonte desdoblado en sí mismo de tu deseo. La esquizofrenia está organizada por células que se despliegan al interior. Multiplicidad al interior, plagiar frases de Baudelaire, todo nuestro infinito sobre mares infinitos, nunca despreciar el poder de la improvisación, máscaras que esconden el descontento. Esquizofrénico es el despojo humano que expulsa la boca de Moloch al que la sociedad alimenta. El paranoico planea castigar a Dios. El psicótico dice sentirse amado y se destruye. Todos son errores que le proporcionan una máscara a la víctima. Oh sacrificador, ya que en la locura no hay identidad garantizada, en la locura no hay identidad. Es Rapound interesante como traductor. El acéfalo y la bicéfala. El rostro del sol. El sexo es transgresor. Que no se puede mirar, o si se mira uno queda ciego. Leer Crónica de la Intervención de García Ponce. Como el programa de una agenda de vida, un texto mayor de la literatura erótica no excesivo, pero que se arriesga a ser injustamente olvidado. Estuve leyendo al respecto del afán de la biología por medir a los seres, desde la idea de tener o no tener cerebro, como si fuera el cerebro una especie de centro. Esto lo rebate Deleuze a su manera. No hay centro, digo yo, hablar de la invisibilidad de la periferia, ir hacia un pensamiento descentrado. Mira más la deriva de los continentes partiendo de la propuesta del acéfalo de los años 30. Estamos sometidos al pensamiento. La casa está del otro lado de la orilla. Al llegar a esa frágil orilla, llegamos a la marca de la muerte. Yo mismo ahora mismo estoy ejerciendo un conjuro sobre ti, Manuel, un conjuro verdadero de bruja verdadera, de perra mortal que le aúlla a la luna, de serpiente que hace bajar la lluvia del cielo. Esa clase de bruja, señaló. La vida, tú y yo tenemos el afán de autorregular la fealdad. Nos une la fealdad. La fealdad es grande, es excitante. Arcanos 17 y 18. Hay una fealdad en nuestra emoción delante de la pulsión de vida, en lo que tiene de aparentemente inestético, no normalizado por el arte. Los hombres de esa casa entran en pánico cuando las mujeres beben o fuman. La embriaguez aquí es metafísica. Amo la distinción entre ambas y remito a un capítulo que tratará de ello. Y empiezan a decir lo imprevisto. La palabra femenina hecha figura del azar pánico. El hombre de la primera generación, contando en un punto de la banda temporal, dice sistemáticamente que su mujer está loca. Esa sería una posible primera escena. La segunda generación simplemente modifica algo. El hombre parece a la defensiva. Ya no se siente creíble. Está aterrorizado. En la misma escena se incendia un avión de papel. El masoquista es el hombre que fabrica la liberación femenina o cree fabricarla y descubre que ni siquiera así evitará el castigo que consiste en ser tragado, o debo decir, deglutido violentamente por esa herida abierta. El único consuelo es la persecución de generaciones que da sentido a la cópula, siempre problemática, y que abre el juego al infinito. Incluida la propia abolición de lo existente, de lo visible, hasta la última desaparición. Ella sabe que arriba de su cabeza se mantiene en equilibrio un lápiz HD que hará esa marca, ese dibujo simultáneo, esa cópula con todo lo existente, esa apertura, esa boca con dientes, esa... En el crepúsculo de la generación es una generación cuya voluntad ocupa el espacio y escucha el pozo del vino. Fantasma escritor, escribe por mí, te invoco. Por fórmulas similares ocurren los romances antiguos y sagas de maravillas, y se presenta en esos casos un ángel tan eficaz como el propio dinero, ya entonces inventado. Aquí no es aquí, aquí es allá. Sería un buen sueño que la escritura se escribiese sola. Uno, de cualquier modo, nunca está seguro de dónde viene. Una canción dice: yo no escribo, esto es freestyle, agua del manantial. Freestyle. Me sale natural, soy un manantial. Las palabras son una sola gran palabra de la que se desprenden millones de sentidos desplegados en situaciones infinitesimales. Ahí me pongo a beber y a recolectar, me meto al manantial que soy y saco líquido caliente, un torrente de estupideces que no diría nadie, y mancho el paso. En jardines de amigos se riegan, al calor del mundo derrite el limón caliente, te espero como agua fresca con tus labios rosados, tus cuatro labios. Aquí o allá en los légamos limpios de unas sábanas donde el nudo turbio ha dejado un cubito de hielo dibujado. En des jardins d'amis s'arrose, la chaleur du monde fait fondre les citrons tièdes. Je t'attends comme de l'eau fraîche, de tes lèvres rosées, tes quatre lèvres. Ici ou là, au limon propre des draps, où le nœud trouble a laissé un glaçon dessiné. Un glaçon de pourpre blanche dessiné. La Fata Morgana sería una bicéfala, posiblemente. Habría que leer a fondo el román de Merlin y demás piezas literarias centradas en ellos dos. La fuente de la doncella. México no es un constructo histórico insípido, sino que siendo una de las culturas de Latinoamérica que, aun siendo como en los demás constructos una realidad de opresión, más visibilidad ha dado a su cultura indígena, cuenta en ello el delirio arqueológico, el tratarse de estructuras imperiales al gusto de la ideología burguesa como ornamento retrospectivo. El barroco, la poesía o las artes acusan una influencia incontrolable del Nuevo Mundo en las fuentes de Bernini o en las soledades de Góngora, donde sobre quien conviene leer Serpiente de Don Luis de Góngora por el poeta cubano José Lezama Lima, ese pedigrí del huichol o del tarahumara frente a la antropología europea permite fabular juntas la leyenda artúrica y la fiesta de los muertos, o en la casa de la orilla del umbral de la muerte de la Coatlicue cuelgan manos y corazones demasiado monstruosa para el gusto europeo, y el prototipo del acéfalo podría ser Huitzilopochtli, quien no solo se negó a ser abortado, sino que se aferró a la vida, mordiendo con los dientes la pared interna del vientre de su madre y nació armado para la guerra. Coatlicue tiene un cuerpo particular, ella es la gran bicéfala. En lugar de cabeza se sostienen simétricas dos serpientes una frente a otra. Esto contradice la idea de que la mujer bicéfala es continuamente asimétrica y de contornos indefinidos. Coatlicue tiene una absoluta simetría y definición. Está en un terreno oscuramente simbólico. Es la madre tierra, la Tonantzin, o una de sus representaciones, ni más ni menos en el sitio ritual y místico que ocupa Coatlicue fue ideológicamente sembrada la Virgen de Guadalupe, santa patrona de los mexicanos, una hábil estrategia de colonización, sustituir una madre por otra, tergiversando los valores hacia el cristianismo, civilizando a los salvajes justo como tú lo haces conmigo ahora. La madre por su peso y lugar, por la demanda social que implica, por la cercanía ineludible, siempre es una maldita pesadilla. La madre, escrito en algún lugar sobre la ausencia, o al menos a la lectura salvaje, posiblemente hay un pasaje, pero brilla más la ausencia de la madre de Dante en la Divina Comedia. Es probablemente una madre monstruosa, me digo yo, suponiendo que su ausencia es venida a Dante empíricamente como hijo. Y la Divina Comedia es el constructo con el que se colonizó América a través de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que toman casi todo prestado de la metafísica tomista como estructura del trabajo dantiano, pero la magia, por referirnos al fenómeno de las nuevas formas cristianas de México y América, allí donde hay sustrato indígena o africano, según Tobi Natán, al contrario que la religión ortodoxa, que es identitaria, la magia es sincrética, siempre mixta. Ese privilegio tiene aún la clase lumpen proletaria, hasta que también se lo quiten, como se le ha ido quitando todo a los parias de todos los continentes. El momento en que llegan a América los conquistadores y colonizadores es el momento casi sincrónico en que se estaban poniendo en marcha en la propia cultura precolombina nuevas estructuras de poder. ellas mismas, que se trate del modelo imperial azteca o el inca, fuertemente patriarcales respecto al entorno indígena, en crisis permanente, inherente al estado histórico realmente cultural y civilizado. Un momento donde Coatricue posiblemente ha adquirido la atribución de una terribilidad que no es otra que la de la entidad o estado imperial, como ocurre con la mayoría de las representaciones europeas contemporáneas. La fealdad de la existencia televisual habla bien de la amplitud de la forma de poder, de la toma de poder de los privilegiados sobre la masa. Vamos a ver. La fealdad de la experiencia televisual habla bien de la amplitud de la toma de poder de los privilegiados sobre la masa. La fealdad de la experiencia televisual habla bien de la amplitud de la toma de poder de los privilegiados sobre la masa. El sacrificio azteca de los prisioneros o rehenes es un primer ejemplo de lo que estructura la experiencia televisual. A ese respecto, en relación a la necesidad y la violencia confinadas por los antiguos a un mismo templo poco frecuentado, el párrafo al azar de las bodas de Cadmo y Armonía de Roberto Calasso, Confero, Nichir en Haiku, Eurobuto, Manuel y Jenny, y de Juliette Bagué y Cayuco Bizarro, en mi canal YouTube, donde hago lectura en italiano del pasaje. Una y otra eran conjuradas por el chamanismo inherente a los politeísmos de todos los continentes, pero el retorno canibalístico de los monoteísmos, movimientos de genocidio transnacionales, ha sustituido la soledad del templo de la violencia en algo omnipresente por la fealdad de la experiencia. Pero creo haber hablado de la magia salomónica que nos conduce a consultar la cábala hebrea y la condición gitana. En magia neosalomónica, unir Merlín, Morgana, la cábala del cantar de los cantares, la revolución, el flamenco con su rama joven en trap, los huichol y tarahumaras y la fiesta de los muertos, y además no olvidar en todo ello las artes plásticas. La tradición mágica es siempre sincrética, abiertamente o no. Esto es, ecléctica en el uso de diversas tradiciones y ávida de correspondencias. Es un fenómeno general cuando se dibuja una escena de sexo desde hace siglos hasta el presente, que el dibujante deja sin dibujar una cabeza. A mí me pasó bajo cocaína en 1997. La madre para el hijo tiene muchas caras, o ninguna. Acéfalos por omisión, por no finito leonardesco, michelangelesco. Tengo tendencia a no dibujar la cabeza del hombre en los dibujos de coitos. Espero no chocarte. No, me encantas. Es un punto de partida. Quisiera que hubiese alusiones al hecho pictórico y representacional. Me gustaría describir una escena. Yo te propongo oír entre mis pistas sonoras las que vienen de textos más de los años 90, donde yo solía hacer el esfuerzo de describir escenas, en realidad solamente imaginadas. No me daba cuenta de que la ficción era una trampa. De esas cosas podemos hablar. Perfecto, hagámoslo. ¿Te parece bien un documento de Google? Había cosas a mitad vividas y otras eran fantasías masturbatorias, pero al intentar redactarlas como relatos se me planteaban problemáticas de coherencia que podemos ir modificando como quieras. Tienes mi mail, deja, dámelo de preferencia de Gmail. Podemos teorizar y a la vez permitirnos la ilustración literaria abiertamente provocadora, sin que ello quiera decir enfermiza, simplemente decir lo que no se dice. Me encanta. Puede ser que también raye en lo enfermizo. Seamos libres. Como hacía el Marqués de Sade, que escribía sus fantasías y a la vez sus opiniones, por párrafos delimitados casi siempre. Ya te lo envié para edición. ¿Quieres el PDF final? ¿Cuál PDF? Añadí las reflexiones klosowskianas a la conferencia inicial. A ver, te envío el enlace. Se puede descargar. Vale, pero este es otro proyecto. Escrito como Poética del Banditismo y Gran Arte. Sí, claro, hemos puesto ya las bases y las que quedan por poner. Me das una alegría. Y tú a mí. Lo iremos trabajando. Born in 1970, my name is Manuel Montero. I'm an Andalusian painter and writer living in Paris since 2004. I'm co-founder of the Mouvement d'Agitation Libertaire, kind of happy nihilism, gender metaphysics, approximately trap music and garbage and fantastic philosophy of revolution and rhythm and books. My self-summary. I always look to be a painter, and so I am. But I wanted all shining things as love, the excellence of poor people, the swing of nature in dreams, and urban smog on an erudition library, and I look for models to make portrait or nude and have a conversation and write and dance if there's place left. What I'm doing with my life? I go to cheap restaurant of the Centre d'Action Sociale and to my analyst, but the rest of time I'm ahead into producing forms of art and sharing. I live in my working place and I love to set books on piles and take one and try to translate to French or the inverse way. The main principle of reality is that I always can take a shower if I go to an ex-friend, and being able to paint, write, or at least to make a sketch once a day or more. I'm really good at to be true girls I've talked to. Told me few men invest themselves into giving oral sex to the properly to say female sex. This is to say a somewhat silly thing. I love to lick, suck, feel, smell, swallow. Yes, there are occasions. Caress and finger. I've never fist and I do not pretend. Exposed this way into informative note words. This is not at all seductive. I would change my profile information in a more literary way next time. Hi, but totally, I'm no good for more. To be true, I'm really good if I take garlic or honey, and especially if I have a good smoke. I understood the matter was intercourse here at this point, but I love to have simple friends and discuss. I'm a man of books and literature, and nevertheless, don't forget, this does not mean I should have a small organ. It is not small. No, I do not have a small. It is in a good fit, heady and tender. So it is said in the poems of some myths. La lengua de Cervantes. Skype. Favorite books, movies, shows, music and food. The Kama Sutra in the Penguin edition is good, but so patriarchal in the vision of the power of men. The Bible gives healing, no doubt, but not the church. I see no more beauty in churches as I think cinema is dead. I want to go see bullshit of bourgeois young privileged. I love the old-fashioned poetry, and as I consider myself as a student for the rest of my days. I have recently discovered choreographer Maya Deren book on voodoo of the IT, and I find there my nostalgia of global roots. Six things I could never do without. Go on the street without trousers, even if I've done once with my first girlfriend in 1994. I was stark naked without a clothes. Another thing I want at first do again is to go to a concert in my pyjama and go to university on a rented djellaba coming from Morocco's town of Fez bazaars. This is before, this is 1991 or 2. I could never do without smoke, books, guitars and a place, my place to be. This seems I can eternally repeat. I could never stand no more violence, the taste for it, even if I had wear girls for friends, and it is written in my dreams and written on novels and spoke on audios I used to promote. I could never do without music, rock and roll, trap, garage, Béla Bartók, Mahler, Asma Am, Brigitte Fassbender, Les Ralis Denudés, and maybe the music my friends make. I won't receive six. I spent a lot of time thinking about the roots of my thought. What I spend my time to think are all forms of resistance against slavery and dictatorship. I often think the zombies and their seemingly tragic fate of they who were the good vision for ancient to set and believe in a dream. On a typical Friday night, I am nervous. You should message me if you love painters. Pues vale, se puede titular Acéfalos y bicéfalas en la deriva de los continentes. Vale, qué alegría. Yo empezaría por reunir algunas de las propuestas de hace un momento y presentarlas como párrafos aforísticos de apertura. Anotación, el leopardo de la Ménagerie del Jardin des Plantes de París, que enloquecido por el aburrimiento violentamente mortal de la reclusión entre barrotes, se comía las patas, y no pasar más allá en cuanto a cuadro clínico, ilustración in minore por el animal del zoo. Las acéfalas carismáticas del París maldito. Discutía hace poco tiempo, como parte de una performance video de entrevista, no en el sentido de alguien que pregunta como periodista, sino en el de un encuentro, aunque habría que indicar que mi práctica es invasiva debido a la precariedad del marco artístico. Encuentros donde se instituye la colaboración en medio de la vorágine urbana y del potlatch de internet, con mi amiga la pintora Estelle, con la que me imaginé ser Merlín el mago en relación de cortejo con el hada Morgana o Fata Morgana, acerca de una serie de elementos que podrían poner en contexto la capacidad de acción del acéfalo y el porqué de la aparición de la mujer bicéfala o tricéfala en mi pintura. Es necesaria aquí una crónica de ese encuentro, no tanto el real entre pintores con Estelle, sino el de Merlín y Morgana en el diálogo. Los elementos mágicos que he activado permiten intervenir sobre lo que acabamos de designar como deriva de los continentes, un agenciamiento de contrapoderes, por referirnos a su significación inmediata, pero una operación simbólica de explosiva precisión matemática. El caso es que tenía la intención de comenzar mi discurso teórico o mi metafísica fantástica, la vigente hoy día, a partir de algo dicho en ese vídeo francófono. Y he perdido el hilo, así que volveré a visionarlo, a ver si encuentro lo que quiero poner en juego. Estás poniendo en juego mi franqueza. Me hiciste huella cuando dijiste que la ficción es una trampa. Son todo fantasías masturbatorias. Hace poco escribía en mi bitácora: es lanzar una pauta, hacer brotar una mínima conexión, entrenamiento para dejar fluir. Bicéfala sería en el imaginario histórico el águila imperial de los escudos, en algunos casos. El hecho de que la mujer bicéfala aparezca como mujer en toda su plenitud es una consecuencia personal de la incontornable revolución surrealista, un gesto, una actitud revolucionaria en la representación y plenamente autónoma. Roberto Calasso, creo haber leído no hace mucho una evocación del rostro cuádruple de Brahma, y si no lo he leído en K de Roberto Calasso, porque no he tocado ese libro que sigue donde ha estado desde la última lectura hace más de un año, puedo haberlo leído en el Dioniso de Walter Otto. La lectura resultaba insípida, dado que no hacía más que transmitir la conciliadora explicación india tradicional y no esotérica del cuádruple rostro de Brahma, que enamorado con mala conciencia de su hija, quedaba petrificado cuando la miraba en uno u otro lugar de la casa sagrada original. He aquí un principio de causación de la multiplicidad de cabezas, la sucesión de puntos de vista. Una existencia que se representa como ejemplo de falacia, de falsificación, y que no obstante, las personas siamesas que han sobrevivido a lo largo acuerdan una paradójica demostración, como ocurre cuando se cumple lo escrito en una novela que hubiese sido sin consecuencia. Debo aclarar que la bicéfala aparece en mis dibujos después de ver la foto en el periódico en 1996, El País, un sábado, de dos adolescentes siamesas con un solo cuerpo y dos cabezas, que se presentaban en buena salud y viviendo su vida junto a su familia. No pude evitar ensoñar un encuentro con este ser, con esta mujer doble, y en mi pintura significa lo mismo que la tendencia que también tengo a pintar a mis amigas o parejas siempre un poco más atléticas o anchas de hombros de lo que son, como una voluntad de aumentar el poder y la vitalidad de la mujer. Las cabezas aparecen sonrientes, como las hermanas del reportaje, y se sugiere estar en los preámbulos de un acto de amor. ¿Qué opinas tú? ¿Has visto alguna de esas representaciones? ¿Habría manera de incluirla en el texto? Me distraen de la escucha del vídeo dramáticas noticias de mi amiga la poeta Juliette Bagué, Su familia la va a internar en un asilo, hecho consumado de una violencia burguesa que viene ejerciéndose sobre ella, incluida violencia obstétrica, que viene al recuerdo un aborto de cuya decisión ella estaba excluida. Desde muchos años hasta despersonalizarla, ella sería una figura de mujer acéfala como las ejecutadas en los regímenes sauditas. Se la ha caracterizado como ninfómana para justificar una psiquiatría represiva que se pone al servicio de su pareja, alguien que ella insiste en que no la comprende y que lo único que le proporciona es una seguridad económica y sobre todo alojamiento, que su familia hubiese podido y hubiera debido garantizarle, son ricos, y de la que se la ha sádicamente privado desde el inicio de su carrera. ¡Ay, qué ver qué penuria más grande que al vampiro le queremos sacar la sangre! Margarita Bocuzumina, 18 de marzo de 2015. Voy a traducir aquí los últimos mensajes recibidos. I critici devono smettere i misci fra accademico y astratto. Julieta habla algo de italiano y como sabe que lo comprendo bien, me envía algunas ideas. Yo le había respondido que lo dijese en la Sorbona, de una forma un poco brusca. ¿Tú crees que alguien que las familias y las autoridades y otras autoridades quieren sempiternamente en el asilo puede tras eso permitirse conversaciones en anfiteatros universitarios? Yo respondí que podríamos intentar distribuir prospectos con nuestras ideas a la puerta de las universidades. Habría que creer, querido Manuel, que solamente el pseudopensamiento prevalece actualmente en el ámbito más mediático y distribuir prospectos, ¿por qué no? Pero yo no estaré más ahí para participar. Mis pros familiares son hasta tal punto nauseabundos y eso no cambiará que entro desde el jueves entre los brazos ultra rígidos de un internamiento al libitum en el infierno, un círculo un poco más soportable. Han cristalizado sobre mí todas sus mentiras de odio y han ganado al final. La medicina consuma sacerdotalmente la exclusión y el sacrificio de la hostia, el cuerpo sacramental siendo el del enfermo, cumpliendo en él la locura colectiva. Han pasado unos cuantos días y Juliet no ha sido internada. Es cierto que pudo haber sentido una angustia justificada, pero afortunadamente por ahora el asunto no va hasta un nuevo internamiento. Está muy activa en la producción de aforismos que yo recibo abrumadoramente en mi teléfono de rato en rato. Pronunciarme sobre otra condición que la acéfala en Juliet sería entrar en la danza de sus poemas que efectivamente permiten mutar a otras figuras, siempre amenazadas por un eso universo que no es sino su entorno médico y familiar. Hay que aclarar que para Juliet, como para mí y otros psiquiatrizados del arte, el universo propio es el azar de la calle y los lugares que nos pueden quedar de vínculo cultural, es decir, algunas librerías o museos en los que el pánico fóbico aún no ha hecho mella. El gran místico ignorado, aún más que a Agustín García Calvo, en cuanto a existencia de filósofo ejemplar, es Antonio Alascoy López Luna, que tan solo fue notorio por un premio Adonais de poesía, pero que formó junto a su mujer, la pintora y cantante Durenca de Luna, una verdadera generación underground, y vivieron en muchos sitios y practicaron la magia. Y yo retengo su último apego a la Salomónica, que es la que se debe seguir presidiendo el gran juego. Alascoy murió hace muy poco, unos años. Durenca empieza a reponerse. Escribí la crónica de paparazzo espontáneo del cumpleaños de Durenca, que fue una fiesta santera y budista, ecuménica o sincrética, como cada cual prefiera, una bellísima fiesta. La organizaba Teresa, en el fondo enigmática figura en el más alto grado, que siempre estuvo al lado de la pareja, y una colombiana santera dentro del juvenil entorno de ambos, la única en asumir de forma permanente las dificultades. Nadie tenido por sensato se expresaría como yo me expreso en este párrafo. Lo que se elogia en España es lo común y pedestre. Valle Inclán decía al español hirsuto en mentarle la madre, mentarle el absoluto. Ello se encuentra desarrollado en Contemporary Flood, la crónica completa del cumpleaños de Durenca. Distinción entre las mujeres que beben y las que fuman. La distinción se opera generalmente entre el artista o artesano o publicista que fuma cannabis y el que consume cocaína. Sempiternamente hemos visto ascender a los puestos de poder a aquellos a los que la cocaína había ayudado a convencer de ser parte de una élite y de poder hablar con paternalismo y cinismo a los no consumidores, incluidos los fumadores de hierba. Intentar una contraposición entre la bebida en femenino y la mujer que fuma es también un ejercicio interesante. Me lleva a hablar de angustias y lor por el alcohol. Mujeres que por la bebida como embriaguez de base son de emociones viscerales y turbias y de explosiones que ciertos signos precursores anuncian. Angustia, bebía como si estuviese terminando un gran trabajo invisible, una lucha con gigantes que solamente ella podía ver. Era investigadora en historia antigua en la Universidad de Granada y contaba a estudiar la heterodoxia o herejía del priscilianismo, una escuela que se puso de moda en la península y en parte de Francia, ambas siendo provincias aún del Imperio Romano. Ya cristianizado, aún no desmantelado. Estaba muy vinculada a los artistas modernos de Granada, conocía a mucha gente. Siendo artista y a su hermano y gay seropositivo, murió de sida, Santiago Allán, que llegué a conocer, y teniendo un hermano teólogo, traductor de patrística que no quiso abrirnos la puerta y recibirnos el día que me lo quiso presentar. Es conocida la deriva melancólica del alcohol, depresiva y violenta, delirante. Angustia, 1994-95, y Log, 2016-17, entraban en estado de teatral desesperación y ejecutaban desastres con los que tuviesen a mano. Angustia me agredía o rompía cosas, vomitaba cada noche al lado de la cama y yo pasaba la fregona, un artilugio para limpiar con agua y lejía los suelos duros en España. Log fue más moderada, solamente una vez se manifestó esa faceta explosiva y estábamos tres, ella, su ex y yo. El otro hombre parecía habituado a esas escenas y yo quedé fuera del juego de reproches y solicitaciones, esperando volver a encontrar a la Lo que había conocido y que era sensible y afectuosa. Pero del alcohol hay que decir que aunque al romper con Angustias me prometí no tocar más las bebidas y que durante los 20 años de tratamiento que llevo no he probado hasta ahora una gota, desde que estoy en régimen de comedor social me permito un botellín de vino tinto al día, no llega a medio litro, y constato que mueve también en mí un eje o un núcleo visceral, lo pone a pulsar. O bien lo desplaza, de ahí el mareo y los vértigos o náuseas asociados a la embriaguez. El ejemplo de una bebedora ejemplar, mi amiga la pintora Estelle, me anima a dejarme hacer por la magia antigua del vino. Es una forma de renuncia, de aceptación de mis propias pulsiones, de las cuales el cáñamo me mantenía consciente y dueño y señor. El vino me devuelve a esa condición acéfala o desclasada del hombre anónimo en la gran ciudad, donde la locura se siente en la calle y la policía recorta cada vez más las libertades públicas. Me baja del pedestal, pero me permite así caminar, aunque sea haciendo ese. Acéfala en la bebedora en general, sería policéfala en las fratrías lépicas. La mujer fumadora, en cambio, tiene ese aumento ontológico que da la relación satisfactoria con la psicodelia. Las dos cabezas vendrían a indicar su condición receptiva, de escucha fina, de atención e inventividad, el desbloqueo del imaginario operado por el THC. La margarita del pléroma. Por volver a la metafísica de género y la presencia de lo fantástico en filosofía en cuanto a mi vida parisina, hay que comparar la hipocresía a la hipocresía, la del sur de Europa a la de París. En Granada se me cerraban todas las puertas, como a casi todo. No hay coleccionismo y eso determina que los pintores viven de las becas, que por su parte requieren un complejo entramado de influencia en la atribución, del cual yo me había excluido haciéndome blacklist por las delaciones de mis propios padres. Eso determinó que más tarde optase por el exilio. También intenté una migración interna un año en Barcelona. En Granada, los que ostentaban algún poder cultural, directores de museos, galeristas, profesores, me perdonaban la vida, pero me volvían sistemáticamente la espalda. En París tuve una acogida calurosa y una época con algunas ventas importantes gracias a la comunidad psicoanalítica donde me moví, hasta el punto de ruptura y de desecración que se marca en 2011. Es el año en que se me interna en una clínica psiquiátrica de desintoxicación en plena crisis de pareja. Estaba con Evelyn B., periodista y fotógrafa de arte, con quien había pasado unos 10 años desde la llegada a París y había conocido y entrado en proximidad erótica con Marie-Agnès Michel, escritora franco-israelí outsider. Pero también en el momento en que acababa de lanzar a internet una llamada a la subversión contra el estado policial de Sarkozy, rindiendo homenaje a los anarquistas griegos en prisión acusados de enviar paquetes de bomba a Angela Merkel, Berlusconi y Sarkozy, que nunca explotaron. En la misma fecha estaba teniendo lugar la Spanish Revolution o 15M. Los indignados, junto al filósofo anarquista Agustín García Calvo, estaban ocupando masivamente la Puerta del Sol en Madrid durante mi internamiento. Y mi tía Isabel me llevó periódicos a la clínica para que lo pudiese saber, ya que estaba incomunicado. Pero a partir de ese internamiento se me somete a la acción desinhibidora del Prozac y el anafranil, que en realidad me llevaron a delirar y volverme un acosador, habiendo perdido el límite de las cosas y la intelección sensata de las situaciones. ¿Cómo interviene la mujer fumadora en ese momento? La gran fumadora es más tarde, hasta apenas el año pasado, una escritora y creadora malagueña que me contactó por internet y que era también de mi generación y conocía las claves de una educación sentimental común, pero se solapa con la precedente pareja precaria, una dramaturga de observancia lacaniana muy libre e inventiva. No puedo quejarme. He conocido artistas muy capaces. ¿Y ambas? Aparte de comunicar entre ellas, ambas, en querella conmigo durante las relaciones y después, ejerciendo por un call-out abusivo, una real persecución y degradación de mi reputación online. Ciertamente yo había escrito sobre ella, pero casi todo panegírico, entusiasta, y ellas no tenían otra actitud hacia mí que el enfrentamiento. La gran fumadora, la que me dejó un espléndido recuerdo, era la madre de mi hijo, bogotana pintora y poetisa, de sólidas bases intelectuales y visión clara de la función del arte. Ella tenía la capacidad de calmar los demonios y propiciar la alegría general. La manera en que sufrió violencia obstétrica por parte del ginecólogo al forzar el parto por una fecha decidida por cálculo ridículo, se la convocó para parir. Se le inyectó oxitocina por goteo durante un día entero, produciendo falsas contracciones, es decir, contracciones debidas a la molécula, pero físicamente descoordinada del acto de dar a la luz. Ello produjo, al cabo del día, estrés fetal. Baltasar tenía el cordón umbilical enrollado al cuello. Para finalmente ser consumada la ya casi general cesárea con que se traen al mundo los futuros esclavos. La manera en que empezó a ser tratada por los médicos, por mis padres y la deserción de nuestros numerosos amigos la sumergió en una depresión postparto. Dejó de fumar y no se pudo recuperar en los años de infancia de nuestro hijo. Nuestra libido se fue. En mi opinión, no hubiese debido de dejar de fumar, porque le sienta bien. Yo estaba componiendo mi proyecto Gran Secuencia de Poemas en inglés Fairy Queen, en la que las hadas o amazonas eran descritas a través de secuencias y metamorfosis, y que comportaba integrar las mujeres con las que podía flirtear, pero los poemas, aunque no salían mal, tenían múltiples dimensiones que escapaban a mi control. En este cuadro, como una enfermera en ropa interior, la modelo indirectamente. Los dos retratos que hice presencialmente de ella son solo de línea, aunque sobre lienzo y en pose vestida. Este cuadro está inspirado de un vídeo de ella en un concierto que vi en su blog. Fue la joven escritora erótica Dalia, publicada con una calidad precaria de impresión por el editor de vanguardia Leo Scher. Dalia era una excelente joven crítica literaria y teórica de los cambios que traía consigo Internet. Preconizaba la gratuidad por dos razones, una egoísta y la otra altruista. La gratuidad era el mejor marketing para un escritor exigente, ¿o no? La gratuidad era la nueva ley democrática y libertaria. En el blog de Leo Scher, donde entre 2007 y 2011 hubo una intensa actividad y debate de ideas, actualmente solo se expresan los internautas más reaccionarios y aburridos. Para seguir la pista de Dalia, habría que cuestionar directamente a Leo Scher o Angie Davis, co-directora y escritora en esa editorial. Toma ya. Actualmente, lo que era un terreno de expresión desde la izquierda más crítica es un terreno de expresión de lo opuesto. Y es que Leo Scher ha publicado sistemáticamente todo lo que por escandaloso fuese rechazado por los grandes editores. Así ha ocurrido que publique igualmente a críticos de extrema izquierda como el joven filósofo Mehdi Belash-Ghazen, la filósofa Catherine Malabou, también muy a la izquierda, o el filósofo también joven Laurent de Sutter, autor de Metaphysique de la Putain, que postula la prostitución como problemática siempre a elaborar, en tanto que como puesta en sistema de la libido, es el único fantasma que permite captar filosóficamente las relaciones entre los sexos, sin que ello sea obstáculo a la lucha y las conquistas a renovar del feminismo. Al mismo tiempo que a un autor pedófilo, Gabriel Marnet, y a un autor antisemita, Marc-Edouard Nabe. Si las papisas pueden ser las poetisas que he conocido y que pinto a veces disfrazada de enfermera, Eve es la pareja cósmica del Adán místico, el alfa y la omega de las mujeres. Así pues, también la diosa egipcia Isis o Isis Sofía entre neoplatónico y gnóstico en el acme de nuestra producción de pintura. Muchas veces me pregunto por esos casi 10 años de éxito parisino relativo, pero interesante, y de armónica vida a dos. No carezco de un cierto depósito de escritura, pero todo me resulta opaco. Se trataba de una tonalidad que ahora no prende, como no prende o no liga una salsa. Aparece Patience Tisson, la nieta de Klossowski, de la mano de Denise, la famosa Robert, a la que está consagrada la trilogía de las leyes de la hospitalidad, o el propio baño de Diana, y buena parte de la obra plástica de Pierre, el abuelo de Patience. Y su aparición jalona las tres novelas que componen desde el hotel, o al menos la parte más cercana a la fecha de impresión, cuando se imprimieron las tres, más las tres anteriores que componen el proletariado en apuro. En los meses de preparativo el texto avanzó mucho y es lógico, ya que el acicate de publicar es cierto, pero las mujeres en esas novelas son esfinge que no nos rinden su secreto. He renunciado a ejercer el sadismo de la psicología y anoto tan solo lo mágico de los reencuentros. Patience. Patience tiene cada año mejor aspecto, más independencia. La última tarde que pasamos juntos me dijo que su gran amor era la libertad. Ella dice que aparte de la parsimoniosa escultura al yeso, que ella practica con lentitud porque reflexiona mucho y dispone de poco espacio, vive en el antiguo taller de Pierre Klossowski, que contra lo que se pueda pensar es un apartamento exiguo que comparte con sus gatos. Fue posando para mi pintura como se decidió en aquellos años a ser también pintora y llegó a exponer varias veces. Ya de más joven había estado metida en el arte por ser de familia de artistas y por ser ella misma muy trabajadora en varias disciplinas y habilidades decorativas y figurativas. Patience podría fundar una nueva religión si tuviese, como tienen todos los fundadores, una pequeña corte de intrigantes. Nuestra amiga Juliet en parte participaba de mis planes megalómanos, pero no podía evitar ponerse ella misma en el centro de todo. El resultado es una secuencia de polémicas escandalosas y la maravilla, hace apenas un mes de leer los manuscritos a bolígrafo en cuadernos de Patience. Su lengua es la lengua de los evangelios gnósticos y lo mejor del tono de toda escritura sacra. No la execración, sino el estado mediúnico de magia que otorga en primer lugar primacía al ritmo en la armonía de diverso nivel. Patience no se prodiga, escribe en momentos muy específicos, antes o durante un internamiento. Su cuaderno tiene el aura vetusta de un viejo objeto litúrgico, no necesariamente cristiano. El contenido debo recordarlo de una única lectura al vuelo, tendido vestido en sus sábanas y fumando costo, en diálogo con los gatos Maine Coon y Caramel. Ella contaba un viaje alegórico por un paisaje de invierno y hospitales, de iglesias y puntos de encuentro extraños, de zonas de arbustos y escarcha en el suelo. El tono era sobrio, no ebrio como el mío. Debes imaginar en cuento en el que no sobran elementos, pero también un diálogo de doctrina o catecismo extraño, donde los misterios que se explican son del ámbito de la sensibilidad femenina, por decirlo en antiguo. Quedo perplejo por la calidad metafísica y teológica, en acuerdo fino y delicado con las estructuras que la patrística pone en juego del cuaderno de Patience Tison. Pierre Klossowski era un gran especialista en teología, fue fraile y vivió en convento durante la Guerra Mundial, lo que lo mantuvo a resguardo del conflicto, como Artaud la locura, en cierto modo. Conoció a Denise Robert tras la liberación y dejó los hábitos, pero su filosofía transgresiva utiliza a fondo los dispositivos y maneras de la teología. La joven veinteañera Sarra era tunecina, pero de origen iraní. Su padre era arquitecto y padre ausente. Ella estudiaba ciencias políticas en la facultad, pero sobre todo se interesaba en la cultura y filosofía de vanguardia. Conocía personalmente a los autores más significativos del contrapoder intelectual completamente invisible del París pre y post-sarcosista. Ella era, por su parte, una jovencísima filósofa y una participante de la Arab Spring. No obstante, me decían las mujeres más mayores que muchos de sus juegos extraños con los hombres no eran otra cosa que una forma maquillada de prostitución, y se me argumentaba que las estudiantes de los países árabes solían hacer eso. Yo creo que en París todo el mundo está salpicado por la sospecha de prostitución debido al clima represivo que se fue instalando desde que se empezaron a recortar y reducir las libertades. En su retrato, el elemento fantástico viene de Matisse joven y otros fauvistas, el verde en el rostro. Pero hay que pensar que el Balthus tardío usó un verde similar al cinabrio, combinado con sus usuales betunes en la sombra de algunos desnudos, y que en el primer renacimiento el libro aún gótico que se conocía como tratado corriente de pintura, el de Cennino Cennini, aconsejaba dar una base verde a las carnaciones de rostro y manos de las Madonas antes de aplicar los demás colores. El verde que es con el blanco el color repetido dos veces en la bandera andaluza de la Tercera Internacional Comunista. Incluye en la banda blanca una estrella roja, y existe una versión anarcosindicalista local en la que la banda blanca porta una estrella negra. Es un color asociado a las dos culturas semitas, la judía y la musulmana. Verdes son los ojos de los ángeles en un pasaje del Zohar que leí, o del libro hebreo de Enoch. Verde la cannabis, verde una de las edades de la piedra filosofal o cinabrio. El león verde de la alquimia holandesa, el hombre salvaje, cubierto de verde hiedra o hierba, de las novelas de caballeros andantes, metamorfosis del sustrato pagano, del chamanismo, generalmente reducido a figura casi de ajedrez, con el juego dictado por la narrativa y sus normas. Queda por saber si los sabios del final del siglo XIX y principios del XX, que denominaban según conveniencia y por ignorancia de tantos mitos fundadores perdidos a las estatuillas susceptibles de ello como divinidad vegetal, como se decía también de cualquier representación femenina, diosa de la fertilidad, sería mi joven amiga Sarra una divinidad vegetal, y cual retraté a mi hijo en 2011 con un trozo de anuncio, un flyer de la Maison de Métalo, de mi segunda exposición en París, como si fuese un salvoconducto, ya que él me había mostrado por su parte en el momento de pintarlo una tarjeta, quizá de un juego de Pokémon o su carnet de biblioteca. María Añez era una musa cabalística, y he sentido en tanto poeta que su palabra se deslizaba en mis poemas por sonambulismo poético mediúnico, lo que con el tiempo me ha conducido a leer los poemas de 2010-2012 como si los hubiera escrito ella conmigo. Le ayudó a poner en forma una traducción al francés correcto de dos obras de teatro, de las que tres que componen el núcleo 1999-2003 de Teatro de Azufre. Vivía con angustia su condición judía, sabía hebreo y había vivido en un kibutz el clima de guerra entre judío y palestino, para de regreso en París afrontar un antisemitismo ambiental igualmente inquietante. La tonalidad después retro en el color y la manera, como en las representaciones visuales de los años 30 que preceden al Holocausto. He puesto a María Agnès en paralelo con Estelle, la amiga con la que hicimos la performance de Merlin y Morgana, así como dibujos y Comment lire Job. He aquí la anotación fundadora de ese delirio. Tuve una amante judía que murió y ha vuelto a hacer el amor conmigo y ejecutar la circuncisión. La espero cada noche. Son las hijas de Salomón. Hay muchas. Yo he tenido varias en mi práctica de la magia roja. Tengo un hijo judío, mi único hijo. Inventamos juntos, su madre y yo, un eslibris común. Una melusina con un espejo en una mano y un libro en la otra, estilo sirena de tatuaje, pero sin grosería. Couple neuf de 2004, pastel on paper. Este pastel de dimensiones considerables para ser sobre papel lo vendí en mi primera exposición en París, 2004. Se trata de una acéfala por omisión. Toda la tensión está concentrada en el cuello, confluencia de las tensiones de la vida sobre el que siempre mis besos son las silenciosas pisadas de una tarántula. La modelo fue Eve y utilicé una muy breve filmación vídeo que habríamos hecho con una cámara con poca capacidad y poca definición. Si observas bien la imagen, verás que un brazo fuga hacia adelante. Ella sostenía la cámara con la mano derecha filmando en el espejo, mientras yo desde atrás le acariciaba un seno. La pequeña filmación data de 2003 o 2004 y no dispongo del archivo. Bert y yo nos habíamos conocido poco antes, en pleno verano 2003, en casa de una amiga donde Bert llegó acompañada de un amigo común, poeta con aspecto de fakir, que es vecino del mismo barrio gitano que yo, y de alguna manera mi amiga y yo mismo. Yo por entonces estaba en Granada en baja médica, habiendo integrado el oficio de profesor de lengua y literatura españolas en sustituciones en ciclos de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. Eva ha sido designada en mis novelas como Bert, aunque Bert existe como figura imaginaria a partir de la escritura del Descaro en 1995, salvo en el Destape, donde va asociada al personaje imaginario de Jane. Retrato de Lord. La influencia china. Saber de los burdeles flotantes de Shanghai o de los poemas escritos en biombo junto a dibujos. Haber traducido 2015 y antes también en performance a Lipo y a la poetisa Chao Sucheng e incluso al presidente Mao, que escribió algunos poemas imponentes. Quedó muy bien con el acompañamiento de guitarra la serie de relatos de batalla revolucionario, con buen gusto clásico y conocimiento del simbolismo moderno en sus poemas. Este desnudo es un dibujo que me gusta mucho. Reflejé lo que me excitaba realmente de sus textos con declaraciones de amor, que son un tesoro de poesía práctica, y su cuerpo menudo y regordete de madre trabajadora. En un momento de descanso y solaz, el perfil es también importante, con el esbozo de la masa de pelo ligeramente masculina en cuanto al corte y la nariz propia a una cierta estatuaria vieille France, pero la mirada de soslayo viva y despierta, no precisamente de estatua decorativa. Este personaje 2014-2015 es inventado. Guarda algo de la sensualidad de mi expareja 2012-2013, dramaturga y poetisa lacaniana, de su opulencia adormecida de sefardí con el corte de pelo. Es un cambio radical y esta figura es una búsqueda, y a la figura le falta una pierna. Se diría además que es más joven que mi expareja dramaturga. Podría ser más una joven alumna de teatro que posó para mí y para Nan Wash en el taller de Nan en 2014 o 2015. He querido significar el neoplatonismo de su lectura pegando al cuadro la estatua de Juliano el Apóstata, emperador que quiso volver al paganismo y filósofo él mismo. Se puede considerar parte de mis series de tinta china y otras obras de mujeres desnudas o vestidas en interior o en terraza, leyendo un libro, Liseuse. Como existe en mi trabajo una figura recurrente de la que aquí no dispongo de imagen, que es la mujer que orina o eyacula, o Pisseuse. Tema de grabado para Rembrandt y Picasso. Una marroquí en chándal azul, con el pelo corto, me ha abordado, me ha empezado a besar en la boca y me ha pedido 20 euros. Una mujer fuerte, dura, decididamente impresionante, pero dura, muy dura. Y luego me he ido en mitad de la calle, íbamos a por algo para fumar, pero me he ido diciendo adiós, claro. Necesitaré más que nunca fumar yo también, pero aunque le dije vuelve, vuelve. El mundo es misterioso y yo seguiré siendo un solitario. Ella estaba a 100, como una moto de alcohol y droga. Parecía un gigante del origen de los tiempos. Me metía las manos en los bolsillos y lo sacaba todo. Se guardó mi paquete de tabaco. Me metió la lengua y me proponía que la penetrase por el ano. Pero estábamos en mitad de la calle, vacilantes como grandes aves que no saben andar. Tengo el corazón que se me sale por la boca. En hacer collage con imágenes ligeramente vintage, empecé a emplearme casi al tiempo que se editaron en Meligrana, impresión en verano 2007, depósito 2008, mis 6 novelas de diario íntimo, ilustradas cada una con 20 dibujos. En el texto de la última novela se anuncia la aparición del collage entre mis actividades y ya se plantea la disciplina del blanco y negro y de no recurrir a doblones. por no falsificar y por no banalizar. Ello supone que invertí dinero en el mercado de las pulgas y en los traperos, en encontrar material blanco y negro de recorte. El perfil es el gran primer hallazgo de la representación humana, el principio del retrato y de la figura en acción. Adquirí precocísimamente la noción de perfil en dibujo, ya que en mi primera infancia, cuando mi padre esperaba convertirse en pintor, estuve rodeado de artistas mientras aprendí a dibujar en el taller de grabado de la Fundación Rodríguez Acosta. En ese taller de grabado se determina mi destino en muchos sentidos. He hablado de ello en otros proyectos de libro y el tema está esbozado en la entrevista de 2005 por el Libé, que va como texto de la monografía sobre mi pintura en torno al 2002-2005. Evoco desde ese texto programático la escena original del taller de grabado. Se juega al final de la carrera de mi padre un accidente en el que un artista pierde la mano, un recuerdo vago de mi padre entregando en un cuartel una lista de nombres y el principio para mí de una infancia desgraciada, brutalizado principalmente por mi madre, recluido sin poder ver a casi a nadie, sometido a un juego delirante con la iglesia y con la idea de pecado. El hecho de ser la persona que el resto de la familia busca silenciar es también la condición de otros amigos y amigas artistas. He evocado Juliette Bagüé, sobre la que la primera labor investigadora de urgencia es mediar desde la institución universitaria, editorial u otra, frente a una familia invasiva y, por decirlo con la expresión acuñada por Georges Devereux, canibalística. En el dibujo he querido, como en la otra imagen de Lord, en este caso, resolver con acuidad un perfil que sería clásico en la estatuaria francesa y en numismática. El tatuaje responde a una lógica similar, siendo anotado de manera significante, intentando resumir y comprender el diseño mismo del tatuaje, evitando el impresionismo y sus cortocircuitos y borrones, al menos en ese momento. El duende del nomadismo. La Fata Morgana es el nombre dado a los espejismos, especialmente a los que aparecen en nubes, la visión de la nube. Se le atribuía el poder viajar por la tierra y el mar, con estos sortilegios que la anunciaban allí donde iba a parar al encuentro de otros seres mágicos. Yo vi una Fata Morgana, dos soles, desde el carril de la lona, 1989, en lo alto de la montaña que constituye el Albaicín de Granada, conectada por detrás por las poblaciones en montaña del Sacromonte, que yo designaría como Tierra Sagrada Gitana, y la barriada de Azagrande, una de las más pobres de Andalucía, que se sostiene en parte gracias al tráfico de marihuana, y que donde yo he vivido algunos meses con Margarita Bocusumina, 2016. Azagrande es un barrio que está sometido a violencia policial indiscriminada, una violencia policial ejercida sobre el barrio entero, que es de mayoría gitana, como lo era el Albaicín antes de la gentrificación. El espejismo estaba en el gran arco del cielo, al atardecer por sobre la vega o meseta fértil de Granada. Actualmente superpoblada, se abandonaron los cultivos de tabaco y hortalizas y se construyó masivamente. Aún no ha sido formulada una explicación curricular de esta aparición del hada. ¿Para qué habría venido a Granada? El hada como amazona o mujer combatiente en The Fairy Queen de Spencer nos advierte soterradamente que en las historias donde lo maravilloso y fantástico se formula, en efecto no es más que un espejismo para mejor decir situaciones de forma discreta. Sabiendo cómo ocurría en El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, que un poeta loco no va sino a acrecentar sus locuras, librándose a la lectura y ejercicio de textos en los que el sentido común se ausenta y crecen los gritos y espasmos. Posiblemente me quiso dar un beso. He estado siempre rodeado de magia y desde muy pronto, como hacen los cabalistas, eso no hace sino afirmar el rigor lógico y literario de mi método. Aprender a seducir leyendo a Ovidio a las mujeres y todo mi estudio permanente da en eso, hasta el punto de que pretendo con frecuencia seducir a las propias fuerzas cósmicas. Estoy con una amiga en un ático que en París se dice Chambre de Bonne. Existen edificios vetustos. La arquitectura contemporánea no tiene referentes culturales perceptibles, sino el japonismo o futurismo, pero este edificio aún conserva la huella de los años 20. Es de noche ya avanzada, solamente la tulipa de la mesa está encendida y yo tumbado desnudo en el sofá o canapé de mi amiga, que en su momento compré yo. La canción que escuchaba se ha terminado hace un rato y un ratón ha entrado en escena corroyendo bajo la mesa, bajo el único punto de luz bien visible para mí, aplicado en comerse la mimbre, yute, junco o de lo que esté hecha la moqueta o payasón. Frente al ratón que mi amiga prusiana, como es ella, hubiese tratado inmediatamente de matar, yo he decidido ser su amigo, pero prefiero verlo poco. Es el primer animal que llegó al encuentro del Buda meditante, según la tradición del zodiaco chino. Estando en Andalucía, destinado como sustituto interino de otra profesora que se daba de baja por enfermedad pagada por la Delegación de Educación, como lo iba a ser a su vez mi baja, en un instituto de enseñanza secundaria en Puerto Real, población obrera muy tocada por todas las crisis que se han sucedido y por el cierre de sus astilleros. Población asimismo muy pobre, combativa, contestataria y posiblemente fraternal, me ocurrió que me hablaron los pequeños traficantes del alumnado durante el recreo y me preguntaron si yo sabía lo que era el bazuco. Había mucho de pose en ellos, pero como eran pobres chicos, su estilo era fresco y auténtico. No creo que me lo preguntasen sin una real curiosidad, no por no saber ellos, sino por la duda acerca de mi grado de estupidez, siendo esta característica del profesorado en general y en mi caso con mis tics autísticos aún más supuesta. Yo le respondí que había oído decir a Lía que se podía fumar la pasta a base de la coca y que el bazuco era eso. Ahora sé que en Andalucía se usa también fumar una mezcla de heroína con cocaína, pero creo que se llama de otra manera.